Estamos dialogando con Javier Echevarría. Dice él lo siguiente: desde que nacemos, el cerebro observa, capta, registra, memoriza ciertos aspectos del mundo con mucha facilidad, porque nos llama la atención. Saber esto es el punto de partida para descubrir el misterio de tu existencia. Bueno, no he entendido muy bien este pasaje, de modo que solicito al invitado una ampliación. Bueno, lo que yo considero es que hay ciertas cosas que te resultan muy fáciles de que naces. Y no sabes por qué, pero tu cerebro sabe. Es decir, es una forma poética de decir que todo aquello que tú has estado viviendo y comienzas a registrar y te estás caminando y te quedas mirando algunas cosas, ¿no? Y no otras. Comienzas a hacer ciertas cosas y no otras. Y de pronto, cuando vas creciendo, ese misterio, porque a un niño le preguntas y él no sabe, a un adolescente tampoco sabe, de pronto hasta un joven adulto tampoco sabe, y de pronto las cosas comienzan a encajar en tu vida y dices, claro, todo esto que mi cerebro ha estado registrando con facilidad, no, ahora me sirve para esto. Te pongo un ejemplo. La razón por la cual yo me decidí por psicología, yo pensaba ir a estudiar derecho. Y yo tengo memoria del año y medio de nacido. Y no sé por qué, pero tengo memoria, además, no de los objetos, sino cómo me sentía yo en relación a los objetos, o sea, cómo miraba el mundo. Yeah. O sea, tengo memoria de mí, digamos. Y cuando tuve un curso de psicología en la universidad, me di cuenta que sabía mucho sobre ese tema, no porque lo haya leído, sino porque mi cerebro había registrado mucha información sobre eso. Y tenía una posición, un pensamiento, tenía cosas que decir y estaba fascinado levantando la mano y en el derecho no tenía mucho que decir. Porque mi cerebro no había registrado mucho sobre ese campo. Entonces, ¿por qué había registrado mi cerebro sobre eso? Y yo considero además que la vocación es lo mismo que la profesión. Pero en ese caso, esa profesión me servía para esta vocación que yo tengo, que es este interés absoluto por el ser humano, por entenderlo, por captarlo, y empezó por un interés por mí, ¿no? Como ser humano. Entonces, así como pongo yo este ejemplo, digamos, personal, muchas personas, y seguramente cuando tú eras niño, pues muchas de las cosas que tu cerebro registró te han servido después para muchas de las elecciones que hiciste. Y a eso me refiero. Pero hay un hecho perfectamente acreditado por la ciencia y es el siguiente. El estado normal del cerebro es la desatención. Para hacer que el cerebro obre distintamente, entonces hay que poner en juego cuatro cosas que la gente normalmente no pone en juego. Pero esa es la única manera en que el cerebro actúe distintamente. Atención, interés, esfuerzo y perseverancia. Entonces, con esos, como diría Ramón y Cajal, con esos mordientes es un término de tintorería, mordiente es la sustancia que fija los colores en las telas, entonces con estos elementos que fijan, digamos, la acción eficaz en el cerebro, entonces tú puedes desenvolverte adecuadamente. Pero la mayor parte de la gente no atiende, no entiende, no persevera, no se esfuerza. Si hay algo que le ha repugnado siempre al ser humano es esforzarse. Y como decía Unamuno, no solamente esforzarse, sino responsabilizarse. ¿No? Siempre ha detestado, ¿no?, responsabilizarse, ¿no? Entonces, creo que hay que tener en cuenta eso, ¿no? Normalmente, por eso ahora digo yo, en esta era digital, en esta sociedad informática, el cerebro está de plácemes. Porque nunca ha habido tantos estímulos como hay ahora. Claro. De modo que nunca ha habido tanta distracción. Entonces, tanto alejamiento de nuestro mundo interior. Ahora estamos, digamos, en un plan absolutamente así, franco de extraversión, de salir fuera de nosotros mismos, y no al revés, ¿no? De introversión, ¿no? De estar con nosotros mismos, de acogernos a nuestra dentura, ¿no es cierto? Estoy de acuerdo. Por eso es que hay tantas personas confundidas con respecto a su vocación. Por eso que no es tan fácil, porque la vocación implica un nivel de reflexión, un nivel de mirar adentro, y estamos en una sociedad donde todo te lleva afuera. Claro. Entonces la gente, los chicos no tienen la menor idea y quieren que el orientador te dé la respuesta, ¿no? Como quien va a un fast food, ¿no? Y que diga, dime rapidito, ¿para qué sirvo yo? Y si no me gusta, tú tienes la culpa porque tú me dijiste. Entonces no hay ese proceso de búsqueda, de reflexión. Pero también es cierto que antes tampoco había esa búsqueda, ese estándar sobre lo que te hacía feliz, sino también veías qué profesiones eran las disponibles, máximo hacías una diferencia de ciencias, letras, ¿no? Y sobre esa base veías cómo podías sobrevivir. Pero ahora también es una contradicción, ¿no? Porque si bien a este nivel de distracción y de evasión, también hay esta búsqueda de que aquello que tú, de lo que te ocupas, porque hago esta diferencia entre vocación, profesión y ocupación, de lo que te ocupas, te dé un estándar de felicidad que muchos de los abuelos no se preguntaban. Simplemente lo toca hacer esto porque esta es mi chamba, ¿no? Ya en mis tiempos libres haré algo que me dé placer. Entonces, ahora sí, buscan eso, pero a la vez, contradictoriamente, están viviendo en un mundo absolutamente distraído, ¿no? Claro, que también hay más tiempo libre, ¿no? Pues en la época de los abuelos pues no había tanto tiempo libre, ¿no? ¿Estás seguro de eso? Porque a mí me llama la atención, por ejemplo, que los jóvenes de ahora se llenan la agenda de todo. Y talleres, y termina el colegio, que termina muchas veces más tarde, y tienen miles de actividades. Y yo me acuerdo que yo, durante toda mi juventud, no, y mi niñez, tenía el tiempo del colegio y el otro tiempo era mío. Hacer lo que me daba la gana de hacer, y claro, tenía que hacer mis tareas, ¿no? Y yo cumplía con esas responsabilidades, pero ahora hay una obsesión por llenar el tiempo, y muchos de los chicos no tienen el tiempo libre de hacer lo que les dé la gana, ¿no? Pero con una diferencia también, ¿eh? Y esta es una diferencia, bueno, por lo menos, que sí, podría uno decir que es de carácter mundial, ¿no? En esa época no había la cultura de la droga. Ah, bueno. Entonces también eso establece, digamos, una diferencia importante, ¿no? Sí, pues sí. Los niveles de adicción son muy grandes, ¿no? Sí. La droga, ¿no? Y muchas veces videojuegos, que a veces yo cuando trato de orientar a alguien, trato de hacer, casi es una labor de arqueología, ¿no? De ver dónde, en qué momento está esa chispa donde las cosas le hacían vibrar, ¿no? Y a veces tienes que escarbar en los videojuegos, y a veces en ciertos videojuegos puedes destacar y decir, bueno, si tanto te apasiona esto, de repente esto lo puedes relacionar con esto otro, ¿no? Y de ahí sacar un poco su vocación, ¿no? Porque es a veces las únicas actividades que les apasiona. Pero yo he dicho siempre acá, y los televidentes lo saben perfectamente, ¿no? Que nunca como hoy el hombre ha tenido más prótesis. Prótesis es un vocablo de origen griego que significa adición, lo que se agrega, lo que se añade. La gente piensa inmediatamente pues en la prótesis dental, por ejemplo, claro, esa es una prótesis. Pero también los lentes. Pero no solamente pues los lentes, ¿no? Claro, es decir, claro, estamos llenos de prótesis. Claro. Imagínate tú qué pasaría si nosotros comenzáramos a desprendernos de las prótesis. Uh-huh. Bueno, la gente se vuelve loca. No puedes ya prescindir de esas prótesis. Sí, es un poco difícil. La principal prótesis y la más peligrosa, y si no que lo digan los 300 y pico millones de norteamericanos, es el arma. Esa es la principal, ¿no? Y no hay manera de que se reduzca. Todos los intentos que han hecho en Norteamérica de reducción, de tenencia de armas, etcétera, han caído siempre en saco roto. Pero yo me pregunto, ¿no? Por ejemplo, este pensamiento que algunas personas pueden tener, ¿no? De que la violencia trae violencia, ¿es un pensamiento moderno? A mí me da la impresión, no digo que mucha gente lo tenga, es un pequeño grupo, pero aunque, o sea, yo pienso que las transformaciones en la sociedad no se ven por los números grandes estadísticos, sino por los pequeños números que van creciendo lentamente. Entonces, yo pienso que en el mundo de antes, el hecho de que la violencia trae violencia, ni siquiera estaba en los pequeños números, era como, era evidente que uno tiene que atacar, que la paz es producto de atacar con violencia la violencia. Entonces digo, ¿no será que hay un pequeño cambio de conciencia todavía limitado, en un sector limitado de personas, que ya piensan que sí, pues, si tú respondes a la violencia con violencia, va a ser peor. Bueno, a mí me da cierto optimismo, sé que tú no eres muy optimista con respecto a eso, pero... Hacker en su libro sobre la agresión, que es un libro de 500 y pico de páginas, y muy interesante y muy bien fundamentado, dice que históricamente la idea de que con la violencia no se resuelve nada es falsa. Que hay una cantidad de ejemplos que demuestran que con la violencia sí se resuelven las cosas. A corto plazo. Sí. Ahora, que eso tiene un costo a veces muy elevado y que, bueno, años después o te va a llegar. Claro. Te va a llegar. Pero tampoco es cierto, puede que no se resuelve nadie, que engendra más violencia. Se resuelve, o sea, o le engendra en ese momento, o es una violencia contenida esperando el momento de la respuesta. Lo que pasa, y aquí yo creo que tienen razón los integrantes de la escuela etológica contemporánea, lo que pasa es lo siguiente: desde que nos bajamos de los árboles y comenzamos a deambular por la sabana africana en dos pies, entonces tuvimos libres las extremidades superiores ante la vista de un peligro, un animal salvaje que se nos venía. Nos agarramos la piedra que teníamos ahí, ¿no? O un palo. Claro. Cosa que no pueden hacer los otros animales. Claro. Es cierto. Entonces, este cambio estructural, digamos, en que significó la bipedestación y el hecho de tener estas manos libres, es un cambio tan importante que Lorenz ha dicho que la trayectoria humana de la violencia va desde el cavernícola con la... la masa y con la piedra hasta la bomba atómica. Claro. Es una trayectoria de desinhibición. Claro. ¿Por qué? Porque el arma permitió al hombre reaccionar con más velocidad que el instinto. ¿Sí? Ese es el problema. Sí, es cierto. Entonces, como no tenemos mecanismo de control inmediato, porque el animal tiene el instinto, que es un mecanismo de control inmediato. Nosotros perdimos el instinto y entonces adquirimos la llamada inteligencia superior, que es muy lenta. Entonces, todo lo que distingue a la especie, a nuestra especie, ¿no? La reflexión, el pensamiento, la voluntad, todos son mecanismos muy lentos. Claro. Es respuesta, ¿no? Claro. Lo otro es reacción. Claro, entonces, sencillamente, el arma sobrepasa pues todo eso. Es cierto, pero yo diría algo más, ¿no? Porque claro, tienes el arma y con eso tú quieres dominar a la otra persona. Y de ahí nació el impulso de querer dominar al mundo. Y tantas personas han tenido esa necesidad de querer dominar al mundo por miedo de la fuerza. Pero estamos en un tiempo en donde hay esta conciencia global. Un segundo, antes de entrar en el corte. Lorenz, que ha estudiado muy bien el punto, tiene toda la razón cuando dice que cómo sería la importancia de las armas, aunque él no llega a decir, y creo que tenía razón, de que el hombre descubrió las armas. Creo que más bien adopta la posición según la cual, la posición de Ardrey, ¿no? Según la cual fue al revés. El hombre no descubrió las armas, sino las armas descubrieron al hombre, es decir, revelaron quién es realmente el hombre, un asesino potencial. Bueno, básicamente a esto. Las armas le permitieron al hombre hacer tres cosas que jamás había podido hacer. Le permitieron matar a distancia. Nunca lo había podido hacer. Le permitieron, más adelante, matar sin ser visto. Y lo tercero, que es lo me parece lo más terrible, le permitieron matar con impunidad emocional. El asesino que tira un misil de un continente a otro no siente las consecuencias horrorosas. Bueno, esas tres cosas jamás las ha podido hacer el hombre. Y a partir de ahí nos fregamos. Un nuevo corte.